buenas noches a todos los que nos están acompañando, como todos los días viernes aquí en Alborada Rock. Para comentarles que hoy estoy solo, hoy es el programa para mí solito, así que espero que lo disfruten. También les comento que hoy se festeja el Día del Escudo Nacional. Es un hecho importante, sí, que sucede en nuestro país, pero también adoptamos la festividad que es Halloween, así que tampoco hay que irnos contra otras festividades, hay que conocer bien el asunto, de dónde viene y cómo es. Y si desean festejar Halloween, pues también les menciono que tengan en conocimiento que hoy es Día del Escudo Nacional. También les quiero mencionar que si desean ganarse entradas para el Móvil 1 Ocupacha Extreme, la sexta edición, lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Nos escriben en Alborada Rock Radio. Y ya están concursando, así que pilas, gente, con eso. También les quiero comentar que estamos trabajando en la nueva temporada de Alborada Rock, y una de las temporadas, a ver si Pau viene y me acompaña, es que tenemos una voz femenina y pues que ya vamos a estar conversando con ella, a ver si ya está aquí tomando asiento. Pau, ¿cómo estás? Hola, Cris, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que están escuchando Alborada Rock Radio. Chévere. Tú, a ver, ¿cómo estás aquí? Porque llegaste. ¿Quién te invitó? Bueno, me invitó Cris, tú. Y bueno, yo ya tenía experiencia en radio y soy muy feliz de estar acá, la verdad. Siempre me ha gustado hacer esto y más que nada estar acá compartiendo lo que nos gusta, la música. Chévere, chévere. ¿Tú qué tienes preparado para hoy? Para hoy tengo preparado un especial acerca de un país que ha sido muy muy polémico, ¿no? Muchos dicen que es la cuna del heavy metal, muchos dicen que es la cuna del power metal, en fin. Hoy les quiero hablar de Finlandia. Entonces vamos a estar hablando un poquito de Finlandia y su música. Yo también les voy a estar comentando del Ocupacha Extreme, que va a ser el día de mañana y el día domingo. Así que, ¿qué tal, Daniel, si nos vamos con una canción de Ana Barney, que te la mandé por ahí, y regresamos enseguida? Thank you. so wondrous, a lovingly dwelling this land, we fly side by side over mountains and glens, in the twilight lift of the silver moon, set free from the flesh, released from this tomb. Mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-9207-21. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Paola Rodríguez y ahora les voy a hablar de un nuevo segmento, Al País Que Le Toque, he denominado yo al segmento del que vamos a hablar ahora, del metal de un país determinado. Pues bien, ¿has escuchado hablar de aquel país del mejor vodka del mundo? Aquel país que inventó el sauna y que es conocido como la cuna del power metal e inclusive la cuna del heavy metal. Estoy hablando efectivamente de Finlandia y de su característico Suomi metal. Se llega a decir que el metal de Finlandia es casi como el flamenco a España. ¿Algo exagerado? Pues bien, lo sabremos al finalizar este segmento. Para empezar, la educación en Finlandia es casi la regla. Por ello no es de extrañarse que exista una variedad de música, en especial de metal, tan variada. Elaborar este ranking que he hecho acá de música finlandesa se ha convertido en una tarea bastante dificultosa debido al gran número de bandas y la variedad de géneros y la alta calidad de las mismas. Finlandia puede presumir de una variedad de géneros metaleros, desde el folk más rural hasta el death más salvaje, pasando por un buen thrash, black, doom o power metal. A continuación vamos a hablar de las bandas más representativas del Suomi metal. Dentro del death metal encontramos a bandas como Amorphis. Inicialmente fue una banda de death metal y luego marcó estilo con dos discos de tendencia doom metal, Tales from the Thousand Legs Elegy, pero con el tiempo evolucionó a un estilo musical más general, destacando por la complejidad de sus arreglos. Por otra parte, Children of Bodom, banda de death metal melódico formada en 1997, es una de las más representativas por su versatilidad y talento, de la mano de su frontman Alexi Laiho, considerado uno de los guitarristas más rápidos del mundo. Ya con 9 discos lanzados y la reciente gira Halo of Blood, Children of Bodom ha marcado la escena finlandesa desde la influencia neoclásica, pasando por algo trash o por algo de rock, pero nunca dejando de ser metal, según el mismo Laiho. A continuación vamos con algo de Amorphis y de Children of Bodom. Ya regresamos, esto es Alborada Rock Radio. We'll Regresamos y vamos a seguir hablando del metal finlandés o suomi metal. No sin antes recordarles que no olvides participar por una entrada para el móvil 1 Ukupacha Extreme sexta edición. ¿Cómo participas? Simplemente dejando tu nombre en la fanpage de Alborada Rock Radio. Y bien, siguiendo con el tema que nos ocupa, ahora le toca al thrash metal de Finlandia. Tanto la vieja escuela y la nueva escuela tienen cabida y están representados por bandas como Stamina, Kulahulut y Lost Society. Vamos a hablar especialmente de Lost Society. Esta banda es considerada una de las bandas revelación de Finlandia, banda que se dio a conocer teloneando a Children of Bodom y que acabó de firmar con Nuclear Blast Records y ya ha sacado su segundo disco, False Love Dead, y que ha sido criticado por bandas de la talla de Creator, diciendo que sin duda esto regresa con el thrash duro que el movimiento buscaba. Estos jóvenes con apenas 18 años de edad ya están haciendo historia en el thrash metal finlandés. Vamos ahora con algo de Lost Society, Thrash All Over You y de Stamina, Pulika Sihminen. We'll be right back. Bien, regresamos ahora para hablar de las bandas más famosas de black y de folk metal de Finlandia. Entre los grupos folk podemos citar a Korpiklaani, Wintersun, Surisas, Fintro. Estas bandas están caracterizadas por el sonido de la polka finlandesa y el uso de instrumentos musicales típicos de la zona. Pero hablemos de Ensiferum, una de las bandas más representativas del folk finlandés. Los portadores de la espada se han ganado un puesto por la calidad de sus composiciones entre su temática folk picking metal. Tras su primer álbum, su carrera se lanzó meteóricamente, permaneciendo en auge después de más de 10 años. La incorporación de la voz de Petri Lindros le da un toque agresivo. From Afar, uno de sus discos, demuestra que ha alcanzado la madurez plena a nivel musical y compositivo, entronándolos en la escena folk vikinga como uno de los reyes a ser respetado. Un álbum recomendado efectivamente es From Afar del 2009. De las más representativas bandas de black metal finés están Satanic World Masters, como representante de la vieja escuela. Caracterizado por su estilo satánico, vampírico, aterrador, con un único miembro, Satanic Tyrant Werewolf aka Nazgul, con un sonido distorsionado, crudo, autóctono finlandés y bien diferenciado de la old school de Noruega o Suecia, sus álbumes suenan como si hubiesen sido grabados en el sótano de un matadero. De auténtico culto en Finlandia, ya hace tiempo que rebasó sus fronteras. Un álbum recomendado sin duda es Karelian Satanist Madness, del 2005. Por otro lado, tenemos a Impaled Nazarene, de letras xenófobas, satánicas y violentas. Fue una banda de corta trayectoria, pero que sin duda tuvo a grandes miembros como el mismo frontman de Children of Bodom, Alexi Laiho, como vocalista del disco Nihil. Ahora nos vamos con algo de Impaled Nazarene, Suffering Silence. Thank you. continuamos. Recuerden, estamos hablando del metal de Finlandia y después de una revisión de los géneros más famosos y trabajados en este país, ahora vamos a hablar de las bandas de power metal y metal sinfónico que son las de mayor fama a nivel mundial. Empezamos con Nightwish. Podría decirse que es una de las bandas más famosas fuera de Finlandia. La vocalista Tarja Turunen tiene una de las mejores voces del metal y la banda le da apoyo con una sólida mezcla de riffs pesados y melodías relajantes. La banda ha pasado por cambios a lo largo de los años, pero siempre fiel a sus raíces, tiene una discografía consistente para demostrarlo. Por otra parte, está Apocalíptica, un grupo que surge a raíz de que unos amigos que estudiaban en la Academia de Música Sibelius en Helsinki se juntasen para versionar a sus artistas favoritos, principalmente grupos de música heavy, tocando el violonchelo, lo que supuso el inicio de una carrera llena de éxitos con un marcado estilo propio. En cuanto a power metal, tenemos a Stratovarius. Desde su formación en 1984, Stratovarius se ha convertido en una banda muy popular entre los fans del power metal. En los primeros años de vocalista y guitarrista, Timo Tolkki fue la fuerza motriz de la banda sin duda alguna. Tenemos también a Sonata Ártica. Sonata Ártica, con canciones como Réplica, Full Moon o Leather Turayana, ha sido capaz de editar un material de alta calidad, ganándose el respeto de los fans del género. Por otra parte, bandas no tan conocidas como Warmen, Norther, Synergy y Tarot, que fue la banda anterior de Holopainen y Yetala de Nightwish, han sido precursoras de este género y forman ahora parte de la vanguardia del futuro power metal finés. Warmen acaba de sacar su sexto álbum de la mano del talentoso tecladista de Children of Bodom, Janne Biermann. Finalizamos ahora este segmento. No olvides escucharnos el próximo viernes para otro especial. Yo soy Paola y les dejo ahora con los temas de Sonata Ártica, Full Moon y de Nightwish, Wishmaster. Hasta pronto. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Para comentarles que hemos tenido una cantidad de llamadas, de también nos escribieron en las redes sociales. Colapsó Facebook por nuestra culpa, así que lamentamos que este día no se va a poder hacer el sorteo, pero el día de mañana estaré publicando los ganadores y me contactaré con ustedes inmediatamente para darles las entradas del móvil 1 Ucupacha. Esto va a ser en el Parque Bicentenario desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Va a haber un prólogo el día sábado, que es una carrera de enduro, que son obstáculos muy chévere, muy agradable a la vista, así que vayan, mucha adrenalina. En cambio, el día domingo va a ser un recorrido de 100 kilómetros desde Joa hasta la mitad del mundo por las montañas, así que van a haber 200 motociclistas y eso, o sea, muchachos, vayan, va a estar súper chévere. Tenemos las cortesías, así que sigan inscribiéndose, que se pueden ganar. Y pues nada, si desean comprar estas entradas lo pueden hacer a través de Ticket Show, que cuesta la general $10 y VIP $20, así que caigan. Y ya, se nos acabó el tiempo por el momento, porque estamos preparando la nueva temporada, así que estamos ahí trabajando duro para ustedes. Pau, ¿qué tenemos la próxima semana? Para la próxima semana tenemos el especial de Escape. Se viene el concierto ya el 13 de noviembre, el concierto de Escape, y tendremos un especial donde vamos a hablar acerca de la trayectoria de la banda y también vamos a hablar algunos detallitos que no te puedes perder, la preparación en esencia de este concierto. Chévere. Entonces la próxima semana tenemos Escape y conmigo va a ser hasta el próximo viernes. Un beso a Gloria, que está de viaje, a Vale un abrazo, y a Ernesto, que está en un Huasipichay en Cumbayá, también un abrazo muy grande. A Daniel por acolitarnos este día y recuerden escuchar toda la franja nocturna. ¿Tú, Pau, algún saludito, algo por ahí? Yo solamente quiero escuchar a Clever, que tal vez me está escuchando. Y nada, agradecer por el espacio que me dieron acá. Bacán. Entonces un beso para Gloria, que la quiero mucho, y nos vemos la próxima semana.